¿Qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Recordemos, todos estamos constituidos por tres partes. Primero, cuerpo físico de materia. Segundo, alma o mente de energía. Tercero, espíritu o conciencia de luz. El desconocimiento de la muerte ha hecho que la mayoría de los seres humanos le teman y no vean en la muerte la meta o el objetivo final de todo. Si una persona comprende verdaderamente lo que es la muerte, ya no le tendrá miedo y podrá incursionar en los misterios de la vida y de la muerte. La razón de vivir es morir. Tenemos derecho a retornar en 324.000 cuerpos físicos humanos pasando por la muerte física. Nosotros tenemos 3.000 ciclos para autorrealizarnos. Cada ciclo tiene 108 existencias. Todo esto se dará mecánicamente si no comprendemos la importancia que tiene la muerte psicológica, que nos permite lograr en una existencia la autorrealización íntima del ser. Tipos de muerte. Existen tres tipos de muerte, que están íntimamente relacionadas entre sí, y que no podría estudiarse la una sin estudiar las otras dos. A. La muerte del cuerpo físico. B. La muerte segunda. C. La muerte psicológica. A. Muerte del cuerpo físico. Se inicia con un estado de catalepsia que dura 72 horas, donde aparentemente el cuerpo físico está muerto, pero dicho estado se puede suspender en cualquier momento. Durante estas 72 horas se suceden tres juicios de la siguiente forma. Primer juicio, en los primeros 5 minutos. El desencarnado hace una retrospección consciente de cada uno de sus actos en esta existencia. Compara la existencia vivida con el plan que tenía para esta. Segundo juicio. Se da a las 24 horas aproximadamente ante los señores de la ley divina. Aquí se tienen en cuenta dos cosas. El peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos o yoes y la cantidad o el número de los mismos. Estos átomos se comparan con los que el moribundo tenía al terminar su anterior existencia para ver si aumentaron o disminuyeron en esta. Tercer juicio. A las 48 horas aproximadamente, el alma del desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Aquí se juzgan tres cosas. El peso de las buenas o malas obras de cada uno de los yoes, o actos de la existencia. El número de veces que cada uno de estos elementos psicológicos se manifestó en la existencia. La medida del fuego en la médula espinal. Al realizar la suma y resta de quebrados, han de determinar varias cosas. Primero, el karma que esta alma soportará en su próxima existencia. Segundo, el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, si es que tiene derecho a una nueva existencia. Terminado este juicio, Anubis, el jerarca de la justicia objetiva, ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata al desencarnado y sea liberado de su cuerpo físico. Antes, el ángel de la muerte debe pedir permiso a la madre divina del moribundo. Si es autorizado, este se toma hasta 24 horas para cortar el cordón de plata con el rayo de la muerte. Si la Madre Divina no autoriza el rayo de la muerte, el moribundo deberá regresar a su cuerpo físico antes de las 72 horas. Una vez ha actuado el ángel de la muerte, se abren tres alternativas para el desencarnado: que se hayan terminado sus 108 existencias y su alma deba ingresar a la involución sumergida en el planeta Tierra; que aún no se hayan cumplido sus 108 existencias. Si trabajó con el fuego sagrado y aumentó su medida, Anubis el jerarca ordenará vacaciones en el cielo y la madre divina del desencarnado lo llevará. Le dará fuerza e instrucciones para que en su próximo cuerpo físico intente esta alma la autorrealización de su ser. Desde la antigüedad, este conocimiento siempre ha estado presente. B. Muerte segunda. Cuando uno no trabaja sobre sí mismo, la psiquis o alma se pierde al terminar las 108 existencias. Esta alma es llevada al abismo, penetra los 9 círculos dantescos, de donde no saldrá hasta tanto la naturaleza no desintegre todos los defectos que se crearon en las diversas existencias. A este paso se le denomina la muerte segunda. C. Muerte psicológica. Esta nos libera de la constante esclavitud en que nos tienen los diversos yoes o formas de ser de uno mismo. Tenemos millones de defectos psicológicos o pecados que se manifiestan en el diario vivir y agotan permanentemente nuestras energías en forma innecesaria. Cada uno de estos defectos psicológicos tiene atrapada una pequeña porción de nuestra conciencia. Cuando un defecto psicológico muere, se libera la chispa o conciencia atrapada, que es la parte real en él. Con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. Si nos liberamos de todos nuestros defectos psicológicos, habremos recuperado toda nuestra conciencia e integrado nuestro propio ser, logrando la individualidad sagrada. Por esto decimos que la razón de vivir es morir. Práctica de la muerte psicológica. Descubrir con la autoobservación un defecto. Enjuiciarlo con la reflexión hasta comprenderlo y eliminarlo, suplicándole a la Madre Divina que le dé muerte. Voy por la calle y veo una hermosa chica. Inmediatamente en el centro sexual observo una sensación inconfundible. En el centro instintivo descubro la atracción. En el centro emocional me siento enamorado. En el centro intelectual la idealizo. En el centro motor lo que dije. Observo las órdenes que me dan los yoes en el centro motor. A esto se le llama autoobservación. Observemos cómo pueden comportarse nuestros yoes con el ejemplo. Voy por la calle y veo a una persona del sexo opuesto. Si nos comenzamos a autoobservar, descubrimos en el centro instintivo la atracción. En el centro intelectual, la lascivia y cómo la idealizo. En el centro sexual, excitación. En el centro emocional, yoes mirones y enamorados. En el centro motor, hablar. En el centro instintivo, frustración, cuando no se tiene una respuesta positiva. Reflexión. ¿Qué es lo que este yo desea? ¿Por qué me atormenta? ¿Qué es esto que me sugiere que haga? Comprensiones. Estoy fornicando en todos los centros con cada chica que me gusta. Me está manejando el defecto. Me olvido de mí mismo. Me identifico y se duerme la conciencia. Eliminación. De cada detalle que he observado y del cual uno se ha hecho consciente, se le pide a la Madre Divina particular que lo elimine en cada centro, el deseo que estoy sintiendo. Este proceso se puede repetir durante todo el día a cada detalle que se descubre. ¿Qué es lo que muere? El cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad son las partes que mueren al terminar una existencia. Lo que no muere. La esencia o conciencia de cada persona es inmortal. Ella es lo único real y verdadero nuestro. Jamás muere. Es la parte de Dios de cada uno. Los elementos psicológicos en los que se haya embotellada nuestra esencia o conciencia retornan de existencia en existencia y en cada una de estas se robustecen. Es importante comprender que con la muerte del cuerpo físico los defectos psicológicos no mueren. Son atrapados por la envoltura seminal y trasladados al nuevo cuerpo hasta completar las 108 existencias. Se nace para morir y se muere para nacer. Para recibir audio de la conferencia, PDF de la conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 3, fase A, el desdoblamiento astral.